La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de El Gran Pez acá en Frecuencia Cero. Hoy sí, todos sanos, todos contentos, vamos a tener un ritmo realmente inigualable. Espeluznante, programa número 27, acá dice el guión. Como bien me enseñaron a que el guión sirve para algo, en este caso es para ver qué número de programa tenemos. Está Pablo aquí conmigo también, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿vos? Todo bien, bien, che. No sé qué hora es, alrededor de las 3 y 5 de la tarde, no sé la temperatura, pero realmente hay un día bastante agradable afuera. Está un poco fresco, pero el sol acompaña y acompaña también estas dos horas en las cuales vamos a tener... ¿Se me fue la cortina o no? Sí. Ah, no, ahí está. Ah, pues está el operador ahorita hablando con la chica. Claro, pasa que es otro tema acá. Decía que vamos a tener un poco de actualidad, de música, de literatura, cine, alguna obra de arte ahí que esté dando vueltas. Y una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está Julio López? Eso es la respuesta, sería bueno saberlo. Vamos a tener alguna entrevista también por ahí, pero bueno, básicamente hasta las 17 horas esto va a ser El Gran Pez. Vamos derecho a las noticias. Se cruza en una pista y trata de frenar un avión. Este tipo tiene algunas ideas bastante raras. Ocurrió en el aeropuerto de Brasil. El hombre dijo que quería ir a su casa. Y por supuesto aseguró estar bajo los efectos de las drogas, ¿no? Eso es un aliciente aparentemente para cualquier cosa que uno haga, ¿no? Sí, ¿por qué el por supuesto? No, por eso digo, por lo que estaba diciendo después, claro. Que es el aliciente que todo, viste, como que te justifica cualquier cosa. Sí. Vos lo que vayas a hacer después decís, no, estaba bajo los efectos de las drogas. Y ya está. Y listo. Inclusive, es muy raro de comprobar que uno diga justamente esa frase estando drogado. O sea, es casi una incompatibilidad, ¿entendés? Si vos estás drogado, no decís que estoy bajo los efectos de las drogas. Es verdad. Si yo cuando tomo aspirina no digo. Claro. Estoy aspirinitizado. Ponele. Probablemente debe ser porque el término no existe. Pero bueno, este hombre estaba haciendo dedo de una forma curiosa. Una forma bastante curiosa, porque invadió la pista de un aeropuerto, sí, en el interior de San Pablo, en Brasil, y se paró frente al avión comercial diciendo que él quería que lo llevaran a su ciudad natal. Exactamente. Llévame a casa. Llévame a casa, le dijo el tipo cual tachero, ¿no? Y el tipo, por supuesto, que ni le preguntó la dirección, porque no lo iba a llevar. No. Bueno, fue detenido, por supuesto, por la Policía Federal de allá. Y a lo que él después... Bueno, el tema de esto es que el tipo será procesado por atentado a la seguridad y por poner en riesgo, en teoría, a todos los pasajeros, ¿no? Podría recibir una pena de hasta 5 años de prisión por hacer esto, por estar drogado. ¿Por estar drogado? No, por hacerle dedo un avión en una pista cuando estás por despegar. O sea, convengamos que no es muy loco. No es muy sano. Ah, no es muy loco. ¿De qué estamos hablando? No, en realidad lo que pasa es que esto viene de una aventura que tuvo Paolo Roquero. Ajá. En el 70. Que le hizo dedo al Apolo 11. Ajá. Y se fue a la luna. El tema de los drogadictos. Para. Sacó el bigote, a ver qué. El tema de los drogadictos en la luna es que no tienen dónde bajonear. Claro. Es complicado eso. De ahí viene la idea de este muchacho de hacer dedo a Aerolíneas Argentinas. Igual es muy buena la imagen que te trae. Claro, vos pensás lo que te representa esta noticia gráficamente en la cabeza, es buenísimo. El tipo haciéndole dedo al avión. Claro. Es muy bueno. Todo roto aparte. Sí, sin saber a quién carajo le está hablando. Pero pasando a otro plano de la información, porque por supuesto desde acá los estamos informando a todos, ¿no? Sí. La otra noticia dice que tiene 2 años y le enseñan a fumar marihuana. No, la madre fue arrestada después de que se difundiera un video donde se ve a la chica con un cigarrillo de cannabis en la boca. Yo lo vi al video. Sí. ¿Vos lo viste o no? No. Bueno, te perdiste de algo realmente, porque era la madre de esta nena filmándola con su teléfono celular, me imagino, porque no era de muy buena calidad la imagen. Y la nena estaba con un faso, así, literalmente un faso en la mano y pitaba. ¿Entendés? Y pitaba. Claro, la madre le decía que no tragara el humo. ¿Que no tragara el humo? Ah, güey. ¿Entendés? Está bien, claro, bueno, sí, eso para algo es la madre, ¿no? Estaba bien que dijera eso. Pero ¿cuándo dormirlo, nene? Era muy bueno, habría que ver. Habría que ver cuáles son los efectos de la marihuana en un pibe de 2 años. Tal vez estaban practicando, claro, sí. Habría que verlo. No tendríamos que. A ver, bueno, vamos a decirle a todas las madres que tengan nene de 2 años que lo traigan acá y hacemos el experimento. Con 30 nenes, picamos uno y arranca. Porque puede haber varias maneras. Pongamos un pelotero. El operador se suma, me dice. Sí. Dice que sí. Sí. Es una cuestión que tiene que ver solamente con los científicos, ¿no? Por ahí forma parte de una medicina alternativa, qué sé yo. Por ahí la nena tenía bajo peso y dijo. Claro, por ahí no estaba bastante bien. Inclusive cuando vi el video, parecía que era bastante más grande la piba, la nena. Pero sí, bueno, raro, ¿no? Aparentemente la noticia era simplemente eso. Lo raro también es que fue arrestada hace 2 días por la policía de Springfield, lo cual también hace perder bastante la credibilidad de la información, ¿no? De Springfield. Pero, bueno, ¿en serio? ¿Me estás diciendo? Sí, dice que es cerca de Cincinnati, que es Springfield en Ohio. No. Bueno, después de que se conociera que le había dado un cigarrillo de marihuana, no al menos una vez. Ya saben que levantamos esta noticia y ya no estamos olvidando. Tal vez el redactor de esta página hay alguien que escucha sabe. Este programa. Sí. Pero bueno, eso pasa. La mina podría recibir hasta 11 años y medio de condena por los cargos. Claro. Además de, por supuesto, perder la tenencia de su hija, ¿no? Dice que de lo que se lo acusa es corrupción de menor, sí. Corrupción de una persona por drogas agravado por la evidencia, ¿no? Esto es simpático, esto de como agravado por la evidencia. ¿No se supone que si te acusan de algo tiene que haber evidencia? No, no siempre. ¿Cómo no siempre? No, pero las acusaciones no siempre son bajo alguna. No siempre tienen pruebas para demostrar. Por algo la gente inclusive sale y se va. No, bueno, está bien, pero si te inician un juicio y te van a meter en cana por algo, teóricamente tienen que tener alguna evidencia. Si te enjuicia, y pero si para esa evidencia juicio, sí. Te agrava la pena, no resiste. No sé realmente, Pablo. O sea, para llegar a juicio, por supuesto que vas a tener que tener algunas pruebas. Claro, y ahí si con esas mismas pruebas te aumentan la pena. Vos matas a alguien, ¿no? Y ya con eso te dan 15 años, ponele. Uh-huh. Y después, cuando vas al juicio, dicen, te traen el arma. Entonces tenés la prueba, tenés una evidencia y tenés un móvil del delito y qué sé yo, entonces te dan otros 15. En este caso, boludo, la evidencia es un faso y después video, de un montón de tiempo video. No es conveniente. Por no sabes cómo estaba la madre cuando firmó eso. Que, no, pues, obviamente, pero digo que la marihuana se seca con el tiempo. Por ahí la evidencia, por ahí le dan más tiempo por eso, por haber perdido. Por no ponerle la cascarita de limón. Claro, por no, ¿entendés? Otra noticia muy linda que esta la extraje del diario Clarín, ¿no? Para darle un poco más de sustento a las cosas que decimos. Dice, en Córdoba, los represores denuncian falta de seguridad. Todos sabemos que los represores de nuestra última dictadura militar están siendo enjuiciados allá por los crímenes de lesa humanidad. Algunos de ellos, ¿no? Ellos mismos son ahora los que reclaman por seguridad, ¿no? Uh-huh. Dice que inseguros y con temor por sus familias, porque así fue que retiraron sentirse ayer, solo que ya lo habían dicho antes, pero esto fue como una cosa más formal. El exdictador Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y 29 represores más que están siendo juzgados en Córdoba por los delitos de aquella época. Uh-huh. El tema es que dice que dijeron todo esto porque hace un par de días algunos de los perdón, estoy como un poquito. Sí. Como que necesitamos un poquito de agua. Algunos de los de las personas que están ahí, de los montoneros, digamos, que están siguiendo el juicio habían dicho que las armas no están enterradas, ¿no? Dijeron esa frase que no es muy feliz igual. Está bien igual porque están en el juicio, todavía no murieron, no nos vamos a enterrar ya. No, pero las armas no están enterradas. Dice las armas, se referían a sus propias armas. A sus propias armas. Claro, entonces no es una frase muy feliz en este contexto, pero... Deben estar oxidadas igual después de tanto tiempo. Probablemente, pero dice que según estos dichos, ahora Videla tiene miedo y teme por su seguridad y la de su familia, sobre todo, porque... Lo bien que hace, si te amenazan así, tenés que tener miedo, por lo menos. ¿Entienden? Claro. Lo bueno es que, claro, bueno, algunos... No está gagá, entonces, se puede enjuiciar tranquilamente, eso es bueno. Eso, claro, está demostrando... Que muestre miedo ante una amenaza de muerte, está bien, sí. ¿O no? Sí, igual, bueno, no fueron muy oportunas, me parece, las declaraciones de los hombres estos. Lo lindo es que ni bien terminó de hablar, la jaula de cristal que comparte con los otros 30 imputados se llenó de manos en alto adhiriendo al reclamo. Por supuesto, todos los otros dijeron, sí, yo también tengo miedo, yo también. Casi una asamblea popular. Sí, bueno, ¿viste? Qué bajo ha caído la derecha argentina. No, y te das cuenta porque que esto de revoltoso zurdito. Esto levantar la mano y votar. para ver qué pasa. No, yo estoy de acuerdo que nos están amenazando. A ver, viejo. Es la dictadura de la democracia, o sí, al revés, la democracia, claro, de la dictadura, sí, no sé bien cómo. Escuchame, acá los fachos en Argentina nunca levantaron la mano para nada, metían picana. Directamente, en realidad acá levantaba la mano los otros, pero por otros temas. Lindo el último comentario. Sí, sí, que dice que fueron crueles, pero no sádicos. Sí. Dice Videla. Y se hizo un trabajo de producción, ¿no? A ver. Sadismo, según la Real Academia Española. Ah, fundamental. Claro, prevención sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona, o si no, crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. O sea, que ellos dijeron que fueron crueles, pero que no disfrutaron de nada de lo que hicieron, en teoría. Exactamente. Según el significado, bueno. No estoy tan seguro de eso. No. No, bueno, por ahí tenían un sentido de... No sé. ¿Sentido de qué? Un sentido de responsabilidad. No, le estoy respondiendo a una persona que me habla a través de un video. Ajá. Sí, yo no voy a hacer caso a esas cosas. Bueno. Hablando un poco de la derecha argentina y demás, ayer la señora Mirtha Legrand no se presentó a hacer su programa de televisión que hace todos los mediodías, ahí para que se juntan a comer y que se hizo una cosa muy linda, ¿no? Así se juntan a tomar el té. Y bueno, la tipa no apareció porque, no sé, aparentemente se sentía mal. Yo, esto es simplemente una apreciación personal. Ojalá que... Me puedo suscribir después. Ah, bueno. Ojalá que a partir de este momento no se sienta mal todos los días y no haga nunca más ese programa. No, no suscribo. No tiene sentido. Es casi un montonero eso. Bueno, seré un montonero entonces, pero yo lo sostengo. Ah, pero entonces lo que venir un rato. No. ¡Hey! ¡Señor! Quince minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos aquí en vivo en Frecuencia Cero FM 92.5. Lo que escuchamos en esta apertura del día de hoy es Salir a Asustar, Divididos hasta las 17. Esto es El Gran Pez en vivo. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. -17 grados hacen en la ciudad de Buenos Aires, acabo de comprobarlo, acabo de chequearlo. Está un poco fresco, igual a la sombra, medio que pareciera que hiciera un poquito menos, pero al sol va bien. Pechito frío. Voy a hacer ahora algo que no hice nunca, que es presentar la obra de arte en el momento indicado, por lo menos por el guión, ¿no? Uh-huh. De eso, para eso sirve el guión, hoy me estoy dando cuenta de varias cosas. Podemos decir las vías de comunicación. También, podemos decir eso antes, a ver cómo es. El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar para buscarnos en el Facebook El Gran Pez y egpradio.blogspot.com es el blog del programa. Perfecto, en realidad no voy a hacer mucha historia con la obra de arte, es un tema que elegí. No. Es una canción que elegí en realidad la semana pasada y quedó afuera. Corresponde a una cantante que viene de Islandia, ella. Una cara muy rara, una voz muy rara también. Como toda la gente de Islandia. Sí, ¿no? Sí, todos lo sabemos. Convengamos que viene una isla allá, cerca del Polo Norte, es una locura. Bueno. Solo nace gente rara. Bueno, esa no es la excepción. Hablo, por supuesto, de Björk y de un tema que en realidad no vamos a mostrar ahora porque va a corresponder a otro bloque, simplemente. Pero estamos presentando algo que no vamos a presentar. Bueno, por eso no lo hacemos nunca. ¿Sí? Por eso, porque al final es como cuenta, terminar, ¿no?, dando vuelta a una cosa, claro, que no termina yendo a ningún lado. Había una razón. Claro, era por eso. Bueno, así que ahí está, chicos. Bueno, Björk, no vemos dentro gente. De una hora más o menos, ¿qué hora es? 3:20 y más o menos en una hora y media viene Björk, ¿eh? Así que escúchenla atentamente. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Gabriela Michetti dijo que los alumnos, en lugar de tomar los colegios y hacer paros, ayuden a arreglar las escuelas. Macri dijo a los maestros y profesores que falten, les vamos a descontar los días. Rodríguez Larreta, que es un buen amigo nuestro, sí, dijo confeccionar una lista con los nombres y apellidos de los alumnos movilizados. Esto lo dijo hace un rato, ¿no? ¿Ya? Sí. Y Macri en otra dijo, esta vez por Twitter, el derecho a reclamar es genuino, pero acá hay una militancia política. Alguna de las consideraciones más importantes del PRO y del gobierno porteño en cuanto a la movilización de los estudiantes secundarios. Y uno como que puede empezar a sospechar algunas cosas con estas definiciones, ¿no? En primer lugar, no le están hablando a los alumnos. No, por supuesto. Porque sería como, no sé, una tomada de pelo. Si vos entendés que están hablando directamente a los alumnos, esto no es para ellos. Esto es para otra parte. Para otra parte de la sociedad, que es donde van a buscar el sustento para terminar el gobierno, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta como si fuera una estrategia política, en realidad. Como si fuera una estrategia. Porque, ¿sabes qué pasa? Como no le tengo mucha ficha a esto de que puedan pensar demasiado. Entonces, ya la palabra estrategia me suena mucho. Claro, es demasiado elaborado, claro, para lo que pueden llegar elaborado. A hacer. Te pueden hacer dos o tres pasos, pero más que nada es por una reacción, no estrategia. Pero bueno, dejémoslo ahí. La cuestión es que sería una estrategia en cuanto a debatir con los pibes mano a mano en esta situación, en lo que está el gobierno de la ciudad, es medio imposible. Vamos a decir la verdad. Primero, por una cuestión de que los pibes no se lo fuman ni loco a Macri, porque tienen diferencias abismales en cuestiones ideológicas. Y segundo, porque Macri no tiene grandes soluciones para aportarle. Convengamos que con un presupuesto subejecutado no hay mucho para decir. ¿Qué le vas a prometer obras? O sea, las obras estaban prometidas y no se hicieron tampoco. ¿Qué podés decir? Y encima de todo eso tenés procesamiento por escuchas ilegales, tenés una comisión investigadora funcionando en la legislatura porteña. O sea, estás atrapado por todos lados, estás metido en un... Sí, tu credibilidad, más allá de que digas lo que digas, no va a ser nunca bien recibida. O sea, por lo menos porque ya casi no la tiene. No, y aparte porque no son sectores que le vayan a creer. Claro. De todas maneras, aun cuando fuera sincero lo que diga, tampoco le van a creer. ¿Me entendés? Porque ya de hecho todo este tiempo no lo hizo. Están parados en la vereda de enfrente en la cuestión ideológica, ¿por qué creerle a una persona así? O sea, es como medio obvio, digamos, ¿no? Entonces lo lindo de todo esto es que están utilizando una táctica conocida, en realidad, una estrategia conocida. Vos acordate lo que fue la crisis del campo con el kirchnerismo. Cristina Kirchner y todos los funcionarios que hablaban ahí no hablaban, no le respondían al campo directamente. Le hablaban a una parte de la sociedad que se suponía que iba a ayudarlos a ellos a ganar el conflicto, ¿me entendés? Entonces, lo mismo pasa con el gobierno de la ciudad en cuanto a las respuestas que salen a partir de la movilización. No le están discutiendo a los alumnos. Salvo cuando los pibes, por ahí que se yo, queman un muñeco y dicen, ah, autoritario, intolerante, que esto, que lo otro. Sí. Cosas que, bueno, sí, incoherencias tiene cualquiera, y más puede tener un pibe de 16 años, el problema cuando la tienen ellos, ¿no? Pero bueno, sí, otro tema. Pero en realidad es eso, ¿me entendés? Se están apoyando en una parte de la sociedad, del gobierno de la ciudad, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, que saben que es voto seguro eso, que saben que la gente esa está pidiendo orden, que no le importa otra cosa, ¿me entendés? ¿Y por qué no le importa otra cosa? Porque Macri dice, el derecho a reclamar es genuino, pero acá hay una militancia política. De hecho, está como reconociendo de qué tipo de ciudadano quiere. Él quiere un ciudadano consumidor, digamos, ¿me entendés? El derecho a reclamar es en cuanto si fuera un servicio, como si fuera un servicio, es no pide un derecho, sí. Últimamente lo que se hace es tratar de correr el eje todo el tiempo de la discusión, digamos. Se trata de desacreditar tu reclamo, que puede ser genuino, poniendo en realidad como contraposición otra cosa que no tiene que ver justamente con el reclamo que vos estás haciendo. Entonces, la gente no se termina quedando con que las escuelas están todas rotas y con que los pibes no pueden estudiar o se cagan de frío en el invierno, sino que, bueno, todo este tipo de cosas que se le pasan por alrededor y terminan justamente redondeando algo que no es lo que originalmente creó este enfrentamiento, digamos, de posiciones. Sí, seguro. Pero por eso te decía que eso es parte de una estrategia política. Porque al ya tener un par de años de gestión, es más difícil enfrentar a sectores que llegan al límite de hacerte un paro. ¿Me entendés? Lo mismo pasó con el campo. Era como muy difícil sentarse a negociar para ver si bajaban las retenciones o las subían o esto. O daban planes cuando estuviste gobernando 6, 7 años y nunca lo hiciste. ¿Me entendés? Más allá de que tuviera razón o no el campo. Estamos hablando en sí, cuánto sí. sector que se pare y dice, bueno, yo acá no sigo más. ¿No? Son situaciones como complicadas de sentarte a negociar. Porque aparte está visto como que eso genera debilidad. O sea, sería como una cuestión de debilidad. ¿Me entendés? Y más cuando son gobiernos como el de Macri, que viene débil ya, se acentúa sí. mucho más esto, ¿me entendés? La cuestión de no responderle a esa parte, sino hacerlo por alrededor, como decís vos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hacen? Contestan, le hablan a la parte de la sociedad que saben que los banca en esta cuestión, en no darle bola a los pibes, en pedirles que cumplen los 180 días de clase sí o sí, amenazarlos con que van a estudiar en enero y febrero a la tarde y, sí, los, sábados, sí. Y los sábados también, con que amenacen que no van a pagar a los maestros. O sea, esa hay una parte de la sociedad que eso le encanta. ¿Me entendés? Que le fascina todo eso, que le fascina que haya un tipo que se pueda parar y decir eso. ¿Me entendés? Entonces, qué sé yo, como estrategia política es válida en el sentido de que demostró su eficiencia, digamos. El kirchnerismo con esta movida, con esta forma también de actuar, viste, se fumó una crisis del campo, una crisis de paros patronales, se fumó un par de corridas bancarias, sobrevivió a perder una elección, ¿me entendés? A tener una, no sé, la primer minoría en el Congreso, pero en realidad, si se unen los bloques opositores, queda minoría, sí. No tiene mayoría automática como antes. O sea, y está gobernando y está haciendo de todo y está sacando leyes y esto y lo otro. Por eso te digo, se demuestra cierta eficiencia en cuanto a la estrategia. Es lógico que esto va a durar hasta lo que duren los pibes. ¿Me entendés? Si los pibes se la bancan esta, o sea, si la quieren extender en el tiempo y se bancan cuáles son las consecuencias de mantener una protesta en el tiempo, y se va a extender un año, o un año y medio, o dos, sí. O hasta que esté Macri. Claro. Porque como no le están hablando a los pibes, va a seguir. Está bien, eso es lo de hoy. Eso es lo de Pablo. Por ahora nada más. Por ahora nada más. Obviamente recordar que se cumplen 4 años de la desaparición, de la segunda desaparición de Julio López, que estaría bueno que las autoridades, en este caso el gobierno nacional, provincial, las, no sé, los funcionarios de la justicia, la policía, alguien que se haga cargo, que empiece a laburar para encontrarlo de alguna manera. Perfecto, vamos a irnos de aquí con una canción que se llama In the Crossfire, de Star Sailor, y vamos a una tanda y después volvemos con cine y varias cosas más acá en el Gran Pez. I see who I should be. I don't see myself when I look across the river. I see where I should be. I don't see myself when I look from the sky. Thank God for that, I hear them screaming on the radio. It's getting louder in the crossfire, trying to find some. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. ...36 minutos pasaron de las 3 de la tarde... Vamos a correr un poco ese monitor, o yo me voy a correr porque si no, no te voy a ver. Ahí está. Y va a ser un problema. Estamos acá en vivo, por supuesto, en Frecuencia Cero. Pueden comunicarse con nosotros llamando al número 4682-7391. Pueden escribirnos a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden buscarnos en Facebook como El Gran Pez. Pueden visitar nuestro blog, que es egpradio.blogspot.com. Bueno, hay varias maneras de comunicarse con nosotros y de leer las diferentes columnas y cosas que hacemos acá al aire cada sábado, inclusive esta columna que vamos a presentar en este mismo momento. Pablo, pasa tranquilo, no hay ningún problema, no se escucha nada. ¿Vos te vas? Bueno, entonces nos vemos más tarde. Está sentada con nosotros entonces, conmigo en este caso, Florencia Momo, que es nuestra columnista de cine. ¿Cómo anda, Flor? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. Por suerte, viniste y te quedaste, ¿viste? Porque antes estábamos hablando de que por ahí había veces que los columnistas no nos duran tanto. Pero en este caso ya la segunda vez y casi estás batiendo un récord en este programa. ¿Ah, sí? Sí, así que no sé en realidad si tenés que sentirlo esto como un halago o algo, pero bueno, la cosa funciona de este modo. Perfecto. Hoy, Flor, ¿de qué vamos a hablar? Yo mientras tanto busco acá la columna. Sí, hoy vamos a hablar de géneros cinematográficos, especificándonos en melodrama y tomando de ejemplo a Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, bien. Entonces, arranquemos nomás cuando quieras. Perfecto. Bueno, antes que nada vamos a hablar de lo que es el género. Todos tenemos una idea de lo que es, pero digamos el concepto es que un género no se improvisa, surge a partir de características que se repiten película tras película. Los grandes estudios se especializaron en géneros particulares. La Warner en films de crimen, la MGM en musicales, la Universal en terror. Otros estudios igualmente cultivaron otros géneros, otros estudios más chiquitos. El cine de género surge del sistema de producción, distribución y exhibición americano. Algunos críticos señalaron que el cine de género es un producto industrial creado en masa, falto de personalidad y que respondía a una pauta comercial. ¿Y eso cómo lo ves vos? ¿Es realmente así? ¿Es como que se crea por eso? Y yo creo que sí, por lo menos en su comienzo. Después tuvo como muchas variaciones, pero sí, es como bastante así. Bueno, el género no busca una participación intelectual, sino emocional. Y cada género tiene su verosimilitud particular, es decir, su realismo. O sea, si vos ves una película de acción, sabes que es muy probable que salga un tipo volando y que caiga en otro edificio y te lo vas a creer. Si ves un melodrama y ves que pasan muchísimas cosas tristes, también te lo vas a creer. Eso es lo que es el término verosimilitud. Claro. Y existen diferentes géneros que hacen surgir también a otros subgéneros. Puede ser el western, la comedia, el musical, el bélico, el suspense, la ciencia ficción y el melodrama. Ese es en el que nos vamos a enfocar, en el melodrama. Bien. Pero ¿por qué dice acá que existen, que hacen surgir a otros subgéneros? Digamos, ¿estos son subgéneros en sí mismos? O sea, claro, ¿el melodrama es un subgénero o a partir de acá surgen otras cosas? Claro, por ejemplo, del drama cuando salen las comedias románticas. ¿Entendés? Todos bien. Subgéneros así. Bien. O de la acción que sale el policial, todos así. Como que tiene varias derivaciones. Perfecto. Eso es. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, el melodrama. En un melodrama siempre suceden muchas cosas. Se trata más bien de que a los protagonistas les pasan las cosas. No son personajes muy activos. Es el género de las pasiones, con más emoción y artificio que verosimilitud. Antes de convertirse en un género cinematográfico, ya era común en el teatro. Claro. Porque el melodrama data de, viene de hace mucho tiempo, de Grecia, ya con un montón de cosas. Bueno, dice que posee una densidad dramática muy fuerte, porque el melodrama está basado en textos muy grandes. Entonces es como que para llevarlos a las películas tienen que condensar todo eso. Por eso los dramas tienden a ser películas largas, porque son libros que pasan muchos años, transcurren muchos años en esas historias y se tiene que resumir en horas. El objetivo del melodrama es lograr la catarsis en el espectador, lograr que se emocione, que sufra y padezca lo que le pasa al personaje. Que se sienta identificado un poco con lo que pasa ahí adentro. Que se siente identificado, exactamente. Y es que en un punto me imagino que todo lo que tiene que ver justamente con las emociones y eso, tiene que ver con eso, con la representatividad que podés tener en el tipo que estás viendo actuar, aunque vos no lo estés viendo como claro, un actor. Claro, totalmente. Digamos. Creo que si pasan... quizás si te pasan cosas muy lejanas a las que te pasan a vos todos los días o que te ha sucedido alguna vez, quizá lo que puedas llegar a tener es sorpresa o algo así, pero no te va a conmover demasiado como si ves, no sé, a un tipo que se le muere un amigo o una cosa que sea como mucho más sensible a lo que les puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que por ahí también la gracia para mí de las películas está en, por ejemplo, que es una situación totalmente ajena a lo que uno puede llegar a vivir. Pero el personaje y la historia está construida de cierta manera que vos como que lo vivís. Nosotros, si son padres en este momento, ves a un padre que te cuentan que no sé, que se le muere el hijo y sos capaz de sentir ese dolor. Claro, pero lo que pasa es que eso tiene que ver también con una cuestión absolutamente cultural y social, ¿no? Claro. Que uno está en un punto, también tiene como adquiridos un montón de cuestiones y de preceptos en los cuales aparentemente perder un hijo, aunque no lo tengamos, es doloroso. Entonces ya está adquirido eso. Sí, eso es cierto. ¿No? Pero bueno, sí está bueno eso de ver cómo uno se puede representar en la con las películas, con los actores y demás. Totalmente. Sí, de hecho hay películas que quieren lograr esto, ¿no? La identificación. Y hay otras películas que por el contrario te toman como espectador. Hay como es otra variante. Y pero eso también, eso con qué. ¿Con qué tiene que ver, digamos? Porque está, pienso por lo que vos decís, es que quizás hay películas como que buscan así el efecto constante. Sí. Y como inclusive van a lo simple en el sentido de lo común, por así decirlo. Sí. Pero ¿y eso en qué varía, digamos? Hay, como vos decías antes, quizás grandes compañías que apuntan siempre hacia un mismo lugar. Sí. Las cosas que tienen que ver justamente con lo opuesto, con buscar situaciones que no sean tan comunes, van en producciones más independientes, digamos. ¿Se ve reflejado eso con algún tipo de separación o pasa en todos lados, en todas las empresas, en todos los directores? Y sí, hay tendencias, me parece. Lo que pasa es que con esto que decíamos del espectador, hay películas muy, por ejemplo, películas políticas que quieren llevarte a la reflexión, ¿no? Bien. Entonces ahí, digamos, no te tenés que identificar. Uno tiene que ser capaz de distanciarse de lo que está viendo y decir, bueno, okay, esto es así. Uh-huh. Porque uno si se mete muy, muy adentro, ¿qué pasa? Es una opinión totalmente subjetiva. Claro. Entonces uno tiene que abrirse. Por eso digo esto en cuanto que hay películas que te llevan a la identificación y hay películas que no, que te alejan y que te ponen en lugar de espectador. Perfecto. Bien, entonces estábamos ahí. ¿Dónde nos quedamos? El melodrama y lo que Lindo se llevó. Bien, entonces ahí vamos a hablar un poco de esa película en particular. ¿Por qué hablamos de esta película? Y porque esta película es como el melodrama por excelencia. Ajá. Es una peli de 1939. Fue dirigida por Victor Fleming. En verdad fue dirigida por cuatro directores más. Pero como él tuvo más participación, lo dejaron a él. Bien. Tuvo mucha suerte porque la película después fue un éxito. Sí, sí. Pero bueno, los protagonistas fueron Clark Gable y Vivian Leigh. Es una película basada en la novela de Margaret Mitchell. Y es una película que dura casi 4 horas. Claro, eso hoy es bastante raro que suceda, ¿no? Sí, totalmente. Saben que pasaron más de 50 años. Claro, más 70, 80 años pasaron ya de aquella película, sí. Pero es bastante complicado que hoy pase. Sí, igual, ¿cuál fue El Señor de los Anillos? Creo que estuvo... Sí, tuvo 3 horas, duraba tres un poquito más. Sí. Titanic tuvo Titanic 3 horas. Sí, pero bueno, digamos, son cosas aisladas. En sí. Hoy por hoy, no sé, imagino que debe tener que ver justamente con el espectador, con lo que cada uno se pueda bancar, con lo que cada uno pueda estar ahí manteniendo la atención. Yo sí, creo que no sé si puedo, pero es eso, temas personales. Es duro. Y aparte, 4 horas de melodrama. Sí, sí, sí. Y es tarde complicado ahora, ¿no? No sé si ahí me sentaría a ver esta película. Bueno, imagino que después de todo lo que me la vas a vender, por ahí la me siento a verla, pero... Para un domingo con depresión, ¿viste? Vos decís, te terminás tirando. No sé si está tan bueno. Pero me decía, sí, fue... Entonces, sí. 4 horas duraba. 4 horas. Fue la más cara de su época, costó $4 millones. Demandó 3 años de trabajo y ganó 10 Oscar. ¿3 años de laburo? 3 años de laburo, sí. Un montón. Y bueno, la música la compuso Max Steiner. Algo lo que estamos escuchando, ¿no? Sí. Como cortina. Sí, sí, sí. Sí, es eso. Que fue el compositor también de otras películas como Casablanca, King Kong, La Alegre Divorciada, entre otras. Tiene cantidad de películas hechas. Bueno, y Lo que el viento se llevó es un melodrama épico sobre la aristocracia sureña durante la Guerra de Secesión. La protagonista se llama Scarlett O'Hara, está enamorada del heredero de otra familia, Ashley, pero este se casa con otra mujer. Al mismo tiempo, Red Butler, que es el otro protagonista, Red Butler se enamora de ella, pero Scarlett está obsesionada con el otro tipo, claro. Sí, no le da bola. Como el marco social es la Guerra de Secesión, el personaje de Scarlett deberá madurar, convirtiéndose en una mujer que va a tener que defender a su familia, va a tener que defender su casa, su terreno, todo. Sí. La historia mantiene hasta el final el suspenso sobre el destino de la relación entre Red y Scarlett, sobre si ella finalmente puede olvidar a Ashley. No vamos a contar el final porque si te pones y te cuento cómo termino, claro. No vas a verla. Está bien, pasaron 70 años igual, Flor. O sea, te la cuento, pero es una tristeza. Tuve un poco de tiempo para verla, ¿no? La pregunta es, si querés lo dejamos ahí. Por ahí alguna persona se sienta mañana a verlo y su profunda depresión, ¿verdad? Tal cual. No, y está bueno porque, bueno, más allá de la historia de amor entre los protagonistas, en términos generales la película retrata el derrumbe de la sociedad sureña anterior a la Guerra de Secesión. La película, digamos, es esto, viste, que decíamos que el melodrama trata de que pasan cosas y que no son personajes muy activos. Al personaje, a Scarlett, le pasa todo lo que te imagines, desde muerte de familiares hasta, no sé, entran los tipos en la casa, le quieren llevar la casa, todo. O sea, vos la ves y decís, no puede ser. La hija tuvo un accidente en un momento de un caballo, decís, no puede ser. Va a pasar en 4 horas y tienen que pasar muchas cosas también, porque si no... Claro, sí, sí, no sí, podría sí, durar sí, 4 sí. horas nunca, ¿no? Totalmente, pero está muy buena la peli. Y también, yo el libro no lo leí, pero amigas mías lo han leído y me dijeron que es muy bueno, la verdad que está bueno. Y, para cerrar un poco esto, un datito de color, que la frase final de la película, que es, francamente querida, me importa un bledo. Ajá. Casi fue censurada en ese momento porque era una mala palabra. Bueno, bledo sería damn. Claro. Fue una mala palabra para la época. Y en Estados Unidos se hace, no sé si es un ranking, algo así, de las frases, digamos, más conocidas del cine. Y esta frase en el 2005 dejó en el segundo lugar a la frase conocida del Padrino, que es: le haré una oferta que no podrá rechazar. Así que... Gross. Está bueno, está bueno. Che, ¿y hay alguna...? Por ahí te pongo a hacer un aprieto, pero... A ver. Ahora, en la actualidad, ¿hay buenas películas así de este género? De melodrama, sí. Ah. ¿Qué se puede recomendar? ¿Qué te ha gustado? Bueno, un drama que es muy bueno se llama Solo un sueño. Uh-huh. En inglés es Revolutionary Road, que la protagoniza Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ¿viste? Uh-huh. La pareja, sí, de Titanic. Sí, sí. Es un peliculón. Eso también está basado en un libro. Ajá. Y es muy buena peli, un drama también, terrible. Bueno. Pero muy lindo. Pero sí, sí, se ve todavía. No, bueno, está. Alguna, recomendamos una de hace 70 años y una que tiene un poquito menos de tiempo, pero sí, no por 2007, eso. 2007, creo. Bueno, no por eso. Ni mejor ni peor, simplemente cosas distintas, imagino que veremos en cada una de las películas. Totalmente. Pero bueno, Flor, te agradecemos entonces porque hayas completado exitosamente tu segunda participación acá. Gracias. Nos encontraremos, imagino, en 15 días. Por supuesto. Nuevamente. Nos vamos a hacer una canción, en este caso Dave Matthews Band con Rapunzel, y volvemos con un poquito más del Gran Pez. Take me for a ride in your sweet and delicious perfect little mouth. Thereupon I linger, you will have no doubt that I'll do my best for you. I do love, let's stop to get it gone. Lost myself just thinking about the two of us, from each other drinking, picking with the lips, a fingertip and kissing. Turn me inside out and I do my best for you. Yeah. Yeah. Oh. Down we go, from the top you push me. This is such a thrill, lost in love and dancing. Shake your tambourine, you blow my head open. Oh, one thing I'm sure, I do my best for you. I do all for you. I will crawl through the darkest dungeon, climb a castle wall, if you're my Rapunzel. Your hair down, riding through the window. Could they lock the door? 'Cause I do my best for you. you drive me crazy. Crazy is alright. When you looking at me, you make me feel high. Every single thing you do to me is like I'm drunk. I do my best for you. I do. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Cinco minutos faltan para las 4 de la tarde. Estamos acá terminando, ultimando detalles técnicos para la entrevista que tenemos dentro de un rato. Un periodista que está radicado en México y por eso es que estamos terminando de ultimar cosas. Pablo, sienten la ausencia de Pablo. Algunos, no sé si todos se darán cuenta porque tampoco es tan importante lo que hace, pero está ahí terminando de solucionar cuestiones. Así que simplemente recordarles las vías de comunicación para que puedan, para quien quiera. Un comentario, alguien me dice que la canción que acabo de pasar le estaba quemando la cabeza, que tuvo que apagar un poco la radio. La productora me dice lo mismo, no me lo había querido decir antes, pero ahora que está atrás del vidrio puede hacerlo tranquilamente. Bueno, loco, a mí me gusta Dave Matthews, ¿viste? Algún día alguien lo tenía que pasar a esto, es así. Pueden escribirnos a granpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden también entrar al MSN, que no sé si alguien lo tiene abierto acá, está controlado o no, no sé, pero bueno, para quien quiera agregarnos ahí es egpradio@hotmail.com. El blog también es egpradio, pero .blogspot.com. Ahí pueden enterarse de cada una de las cosas que hacemos. Colgamos audios, colgamos entrevistas y todo lo que tiene que ver con lo que cada sábado hacemos acá. También pueden encontrarnos en Facebook. Bueno, en fin, 10.000 maneras de comunicarnos. Creo que son casi un exceso las vías de comunicación que hay. Pero bueno, es lo que hay, muchachos. El que quiera en cada uno de esos lugares puede agregarnos, o aunque sea en uno de ellos, para estar un poco más contactados. Vamos a irnos directamente a una tanda y después volvemos, y quizás ya con la entrevista, sino con varias cosas más que tenemos pendiente hasta las 17 horas. Esto es El Gran Pez en Frecuencia Cero. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¡¿Quién vive?! El gran pez. You're so naive, yes, so. How could this be done? It's just smiling, sweetheart. Oh, and your sweet empty face is a jealousy with something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows. sister, I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it's your fault, because I know you could have done more. But you're so naive, yet so how could this be done? With such a smiling sweet heart. Oh, I'm just sweet and petite face. It's a dinner given, something so beautiful. But every time I look inside, I know she knows that I'm not from the lost. True or false it may be, but she's still out to get me. And I know she knows that I'm not from the lost. True or false it may be. Seis minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos aquí aún en vivo, por supuesto, en Frecuencia Cero, en FM 92.5 o www.frecuenciacero.com.ar. Sigue un lindo día afuera, un poquito de viento, pero el sol hace que la cosa esté aún mejor. Perdóname, no te escuché. Perfecto, estamos ahí estirando un poquito simplemente porque, como decía hace un rato, Pablo estaba encargado de la comunicación, de hacer este enlace con México, cosas que por ahí para nosotros no son tan simples, porque no lo hacemos todos los días, básicamente. Claro. Así que están ahí ultimando detalles para ver si nuestro entrevistado del día de hoy puede salir bien con nosotros aquí. Para darles a ustedes la posibilidad de que quizá puedan preguntar cosas y demás en la entrevista, podemos recordarles la dirección de correo electrónico es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden ver también cosas en el blog, que es egperradio.blogspot.com. Pueden encontrarnos en Facebook también, ahí quizás sea una forma mucho más directa para poder estar vinculados con esto, con realidad, con el minuto a minuto, con lo que se vive inmediatamente, ni bien nos escuchan. Así que sí, estamos comunicados, muy bien, estamos comunicados entonces con este periodista independiente. Es hace 20 años que está en México, trabaja para varios medios mexicanos. Él es en realidad argentino, colaborador de la Sociedad Interamericana de Prensa. Su nombre es Darío Fritz y creo estar seguro que nos está escuchando en este momento. Hola Darío, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? Hola Ariel, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, primero que nada, por supuesto, agradecerte por todo el tiempo que nos dedicaste para que esta comunicación se establezca. Realmente hay veces que la predisposición es fundamental y en este caso vos tuviste casi toda la predisposición que se puede tener, así que desde ya te agradecemos por esto. No, por favor, un gusto conversar contigo y con la audiencia. Bueno, muy amable. Vamos para situarnos un poquito acá en el contexto de qué va a ir un poco esta entrevista. Podemos hablar de tres puntos diferentes, quizá, para hablar un poco, obviamente, de la realidad que sucede hoy en México. Desde la declaración de la guerra narco, se asesinaron alrededor de 22.700 personas desde el 2006, cuando Calderón asumió la presidencia. Aproximadamente 80.000 pandilleros y 214 grupos trabajan con los carteles y se lavan dentro de todo este negocio de narco en el sistema financiero entre 18.000 y 29.000 millones de dólares. ¿Todos estos datos son correctos, Darío? Sí, solamente te actualizo la cifra de muertos, que ha crecido en 3 meses, algo así, según otras instituciones del gobierno mexicano, a 27.000. Pero sí, estás muy en lo correcto, son cifras muy asombrosas, digamos, de lo que está ocurriendo en México, un problema que ha crecido muchísimo desde que en 2006 el presidente Calderón lanzó lo que se ha denominado la guerra contra el narcotráfico, ¿no? ¿Vos cómo vivís estando en México esta situación, pero digamos en relación a lo que significa la prensa internacional, digamos, cómo ve el mundo lo que allí sucede? Bueno, el mundo ha puesto mucho los ojos sobre México, porque claro, es muy impactante ver cifras como las que decís y ver, enterarte todos los días que hay una matanza aquí, otra matanza allá, una masacre, declaraciones muy fuertes, ¿no? Periodistas que mueren. Entonces sí, México es un foco rojo realmente en América Latina en estos momentos, como en su momento lo fueron las dictaduras militares o en su momento lo fue Colombia también, ¿no? Por un tema muy parecido a este, ¿no? Yo creo que se está abordando bastante bien el tema. Muchos medios, especialmente europeos y estadounidenses, están muy de cerca, vienen a cubrir la información en directo. Y bueno, lo que pasa es que bueno, no puedes trabajar mucho al detalle en otras sociedades, porque bueno, no se conoce a palmo, digamos, la situación, pero yo creo que México sí realmente, y no por buenas noticias, está en estos momentos en el candelero, si se puede decir, ¿no? ¿Y cómo, Darío, cómo es para vos tu trabajo de periodista ya, tratando de justamente sacar a la luz todas estas informaciones que me imagino que a mucha gente no le debe caer muy bien? Es muy complicado, es muy complejo trabajar el tema de la violencia en México. Lo que pasa es que además el narcotráfico es como un ente, digamos, si se quiere, donde todo es culpa del narcotráfico, también como parte de esta propaganda también que hay un enemigo, ¿no?, por parte para el Estado. Entonces a veces no se diferencia mucho lo que es el narcotráfico de lo que es delincuencia común, de lo que son robos por esto mismo, ¿no? Además de que, bueno, es difícil configurar cuando el narcotráfico está metido, porque sí está metido en el tráfico de humanos, no solamente en drogas, ¿no? También está metido una serie de 22 delitos que se consideran. Entonces para el periodista es muy complicado especialmente en las provincias donde el narcotráfico es muy fuerte, todo el mundo se conoce, todo el mundo los conoce, y para informar resulta muy complejo. Hace 2 días mataron nuevamente a un periodista en Ciudad Juárez, vamos con más de 10 en el año. Entonces hay mucha autocensura, los medios no se meten a fondo en el tema del narcotráfico, porque además hay muchos intereses involucrados, no solamente de los criminales, ¿no? Se comienzan a ver políticos metidos en esto, se comienza a ver lavado de dinero donde hay empresarios metidos también, ¿no? Entonces es muy difícil dilucidar quién es bueno y quién es malo. Y además, bueno, hay un problema de institucionalidad, ¿no? O sea, las instituciones están débiles en muchos lugares, no hay presencia del Estado en muchos lugares, lo que es dominado por narcotraficantes o por bandas mafiosas, digamos, ¿no? Lo cual, además, bueno, de una corrupción muy, muy profunda en las instituciones policiales especialmente, ¿no? Entonces, es muy difícil para un periodista, para alguien que hace información en México, poder cubrir este tema, por eso se está cubriendo bastante superficialmente en México. No se dan nombres, salvo que los capos, los reconocidos públicamente, ¿no? Pero en el hilado fino, los nombres no aparecen, muchos datos no aparecen, ¿no? Y bueno, a veces hay que recurrir un poco a la información que viene de afuera, que se trabaja de afuera, para poder darla a conocer en el mismo México, lo cual puede resultar increíble, ¿no? Sí, sí, seguro, y con todas las deficiencias que eso trae. Ahora, vos decías recién como que en algunos sectores del territorio mexicano el Estado directamente como desapareció. ¿Desapareció porque la estructura del Estado está absolutamente corrompida o directamente no ingresa al Estado? Sí, es una corrupción flagrante. Te puedo contar como un caso en Durango. Durango es un estado que está en el norte del país, como a 2 horas de la frontera con Estados Unidos. Es un lugar chico, una provincia, decirte, como Jujuy, ¿no? Catamarca, ¿no? Sí. Donde no había ninguno de estos tipos de problemas, pero es un lugar muy neurálgico en estos momentos, donde se da el triángulo dorado, se dice, porque por ahí puede pasar mucha droga hacia distintas partes de Estados Unidos. Y en los municipios, la policía, por ejemplo, los policías donde hay 5, 10 policías, 15, han renunciado directamente, ¿no? O parte de ellos han muerto, entonces no hay policía, por ejemplo, ¿no? Claro. Y nadie quiere ir a trabajar ahí, ¿no? Y no, claro. O hay la autoridad está totalmente manejada por el crimen organizado, ¿no? En el sentido de que están amenazadas de tal manera que no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? O están directamente, ¿no? Hay carreteras donde no las puedes circular por tu cuenta, digamos, sea un ciudadano común o sea un periodista, lo que sea, porque hay retenes puestos por los mismos narcotraficantes, porque además nunca sabes o muchas veces no sabes si hay un retén donde hay policías o militares y si realmente lo son, ¿no? Claro. Entonces es muy complejo eso, especialmente en la montaña, zonas muy perdidas, ¿no? O muy alejadas de centros urbanos. Y después, bueno, están las ciudades grandes donde México se divide la policía en policía federal, policía municipal y policía de los estados o la policía provincial, ¿no? Como sería la bonaerense, por ejemplo. Sí. Entonces, los grupos de narcotraficantes se pelean un lugar, por lo cual un grupo ha corrompido a la policía municipal y otro grupo corrompe a la policía estatal, ¿no? Y entonces hasta las propias policías están enfrentadas entre sí, ¿no? Entonces, por eso es un vacío del Estado muy muy fuerte en muchos lugares, ¿no? Donde todavía la presencia del ejército no ha logrado penetrar de tal manera. El ejército no se sospecha de todo eso, ¿no? Al ejército no se le sospecha todavía de corrupción. Digamos, sería como la única fuerza del Estado que estaría, por lo menos por ahora, limpia. Bueno, sí, en general sí, pero ahí tienes el caso de que el ejército ha entrado a arrasar en muchos lugares y es muy mal visto. Claro. Ya hubo varios casos de familias muertas por disparos de miembros del ejército que supuestamente los confundieron con narcotraficantes. Y está el problema de que el ejército se juzga a sí mismo, ¿no? O sea, si un militar comete un delito, aunque sean operaciones, contra un civil y este civil es inocente, los juzgan los propios militares, ¿no? Entonces hay todo un debate en estos momentos en México respecto de eso. Pero te quiero decir también, por otro lado, que los Z, que es el grupo más fuerte y más sanguinario que trabaja, que opera en el lado del Caribe, digamos, y que está tratando de avanzar hacia el centro del país, su conformación es de militares. Su conformación es de exmilitares, de gente que se salió del ejército en algún momento, que formó parte de los guardias de Ociel Cárdenas cuando dirigía el cártel del Golfo. Ociel Cárdenas en este momento está detenido y fue condenado en Estados Unidos, donde fue extraditado. Pero esos militares, una vez que cayó Ociel Cárdenas, se armaron, digamos, comenzaron a manejar el negocio por ellos junto a otros. Y bueno, se cree que por lo menos unos 40 militares desertores en su momento fueron los que crearon los Z, ¿no? Este grupo tan sanguinario que además tiene toda una lógica militar de acción, ¿no? Donde incluye la propaganda, la compra de periodistas, la compra de información, la intimidación a medios de comunicación para que no informen o informen a su gusto, ¿no? Entonces, Sí podemos decir que los militares están limpios en líneas generales y no se conoce en este momento en México cosas de corrupción, mayormente, ¿no? Sí. Pero sí se conocen casos, ya empiezan a verse de violaciones a derechos humanos. Bueno, pero eso está como claro, cuando alguien decide sacar el ejército a la calle, corre ese riesgo y de una manera importante, digamos. Ahora, ¿la relación con Estados Unidos cómo es? Porque todo esto es como que explota el narcotráfico en México desde hace unos años, ¿no? Hace unos años largos como que se va aumentando cada vez más y después con la declaración de la guerra esta de Calderón es como que explota en la tapa de todos los diarios del mundo, digamos. Pero ¿cómo se maneja la relación con Estados Unidos? Porque está claro que Estados Unidos es el consumidor de la droga que pasa por México y está claro también de que Estados Unidos es el que provee de armas a los cárteles en la cuestión de la venta libre de armamento que hay en territorio de Estados Unidos. Es como vencer al cartel luchando en la calle, es como medio utópico, ¿o no? Sí, realmente el tema del narcotráfico no lo vas a poder erradicar porque hay 25 millones de consumidores vecinos tuyos, digamos, ¿no? Y es un dato nuevo que apareció ayer de un informe del gobierno de Estados Unidos de que tienen 25 millones de consumidores de droga, digamos, ¿no? Es cierto que las armas pasan de Estados Unidos a México, eso es histórico, no es nuevo. Es cierto también que la frontera, el lado mexicano no controla absolutamente nada de ese transporte de armas desde México, desde Estados Unidos a México, ¿no? O sea, México se queja mucho de que Estados Unidos le manda las armas, pero México no controla el paso de las armas, ¿no? Claro. No le pone un freno a eso, ¿no? Mm. Lo que siempre se ha dicho con el tema del narcotráfico, y Estados Unidos, el gobierno de Obama, como lo fue también el de Bush, está muy interesado en que este tema no crezca tanto en México, ¿no? Y por eso existe la iniciativa Mérida, que es una iniciativa parecida a la que hubo en su momento en Colombia. Plan Colombia. Exacto, el Plan Colombia, nada más que este proyecto, este plan que ya está en marcha, no incluye la presencia de militares en activo, digamos, en operaciones conjuntas, digamos, en México, ¿no? O bases, digamos, militares, como si ocurre en Colombia. En esto, digamos, la presencia estadounidense es fuerte en económicamente a partir de este plan, como que te decía, de Plan Mérida, adiestrando cuerpos policíacos, dando armamento, ¿no? Algunos tipos de aviones, helicópteros especialmente, ¿no? Sí. Lo cierto es que Calderón inició una política para muchos muy criticable, de entendidos en temas de seguridad, respecto a que este tema no se resuelve solamente con represión, o sea, no se resuelve con una y que mueran los que tengan que morir. En este momento son 10% de los muertos son civiles que no tienen nada que ver, y eso es una de las situaciones que se ha dado en todo esto, pero no ha combatido otros aspectos que tienen que ver con el narcotráfico, que es con la parte económica, que es la más fuerte y que por el cual existe este negocio. Claro. O sea, el lavado del dinero, como tú lo decías al principio, y por un estudio binacional México-Estados Unidos, accede casi a 25 mil millones de dólares en México, ¿no? Mm. El Banco de México dice que hay 10 mil millones de dólares que se mueven en México, pero no se sabe el origen de esos 10 mil millones de dólares, ¿no? Acaba el gobierno de Calderón a enviar una propuesta al Congreso para combatir el lavado, que también ha sido muy criticada porque ser muy liviana, muy light, pero tampoco se ataca al consumo mismo en México de las drogas, que comienza a ser fuerte, ¿no? Ya sí. Desde hace 10 años más o menos el negocio de la droga entendió que parte de la droga se podía quedar en México y había un alto número de consumidores, y ese tema de la salud no se aborda tampoco. Entonces no hay un plan integral, sino que hay un plan de represivo, si se puede decir, que está bien, que hay que hacerlo, pero que con eso solamente no alcanza, porque, digamos, lo que se está viendo y los datos de las cifras oficiales dicen es que el transporte de la droga no ha caído, se mantiene igual que hace 15 años, 20 años, durante el gobierno de Salinas de Gortari, que las armas fluyen, van y vienen, que los negocios van y vienen, que todos los años Estados Unidos marca qué empresas mexicanas están metidas en el lavado de dinero y México no dice nada, ¿no? Entonces, en suma, en síntesis, lo que se dice de esto, y para no abundar tanto, es que los carteles y la droga no van a poder estar erradicados porque es un negocio muy grande. Lo que sí se puede llegar a hacer es un control, ¿no? El que siempre se ha hablado, para tratar de frenar un poco todo el clima y de violencia que hay al menos en el país, ¿no? Pero que los negocios van a fluir, eso es seguro. Estamos comunicados con Darío Fritz, quien habla, periodista radicado en México en este caso, hablando por supuesto de la realidad que allí sucede. ¿Qué pasa alrededor justamente de esto que vos estás hablando, de los controles y demás? ¿Hay algunas propuestas, digamos, que van ajenos por el costado de lo que es el gobierno de Calderón y demás, digamos, lo que sería la oposición o las diferentes organizaciones que hay alrededor? ¿Hay propuestas para tratar de paliar todo esto? Me imagino que también alrededor de justamente de todo esto del tráfico de droga y lo que tiene que ver con la guerra narco, debe haber un montón de otras cosas que se favorecen o que inclusive se ven perjudicadas. Entonces, alrededor de esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? No, mira, la oposición ha seguido un poco detrás de la línea de Calderón desde que declaró la guerra, ¿no? Ahora lo que pasa es que ya se vienen elecciones presidenciales en 2 años, el año que viene ya va a ser un año electoral y se están definiendo los candidatos, entonces todo el problema se lo dejan al gobierno federal de Calderón, ¿no? En todo caso, si Calderón, como en este caso, envía una propuesta de contra el lavado de dinero, bueno, se va a estudiar y seguramente se va a aprobar muy posiblemente muy cercano a la manera que Calderón lo envió, digamos, no se hace oposición con eso. Tampoco hay claridad de cómo enfrentar el problema en las organizaciones políticas, tanto del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó antes del PAN durante 70 años, ni tampoco de la izquierda, digamos, ¿no? Del Partido de la Revolución Democrática, que además está dividido. Te digo, la política la determina Calderón y Acción Nacional, que es su partido, y más o menos todo el mundo se columna detrás de eso. Hay que recalcar que en la sociedad mexicana no se ha tomado el tema este con, yo creo, con la profundidad que debe, ¿no? No genera tanto rechazo ni genera manifestaciones, no genera una discusión, digamos, acerca del tema, ¿no? Como que si el problema fuera de otro, especialmente aquí en la capital, ¿no? Donde el problema no es tan fuerte como si ocurre en muchos estados, especialmente del norte del país. Entonces, si Ciudad Juárez tiene muchos muertos o hay feminicidios, pues es un problema de Ciudad Juárez. Claro, ¿hola? Y si problema de los periodistas... ¿Hola? No, sí, se había cortado un poco. ¿Perdón? Un segundo. Sí, se escucha. Ok, perdón. Entonces, como que la sociedad mexicana no, también no está muy implicada en el asunto, entonces no presiona para ver ciertos cambios, ¿no? Cuando se presiona por algo es por hechos destacados, ¿no? Si el ejército mata civiles, una familia en el norte, o matan a 72 inmigrantes extranjeros, entonces se genera todo un escándalo, pero se muere inmediatamente el escándalo y se sigue en otra cosa, ¿no? Claro. Y eso, Darío, vos antes decías de que el negocio como negocio no se va a poder erradicar por la cantidad de plata que maneja, ¿no? Simplemente por ese solo dato es casi imposible decir que se pueda erradicar de un día para el otro, pero sí controlar la cuestión de la inseguridad pública y de la cuestión de los asesinatos y todo eso. ¿Cómo sería controlarlo eso si el negocio no se combate, digamos? ¿Es que hay formas de llegar a algún tipo de arreglo? O sea, ¿cómo sería eso? Mira, han aparecido varias manifestaciones en ese sentido, de que el gobierno de Calderón debería negociar con los narcos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y eso se ha dicho y se ha reflejado en el caso del cártel del Chapo Guzmán, que es el cártel de Sinaloa, ¿no? Que tiene varias cabezas, pero la principal es del Chapo Guzmán. Mm. El gobierno Calderón ha dicho que no va a negociar absolutamente nada, ¿no? El problema aquí es que hay 6 más o menos grupos, unos más fuertes que otros, que tratan de manejar el problema, el asunto, y quieren invadir territorios y nunca se han puesto de acuerdo, como sí pasó en el pasado, y por eso México estaba tranquilo de mover la droga y tener territorios delimitados cada uno, ¿no? Mm. También se ha dicho que, bueno, cuando estaba el PRI en el gobierno lo sabían manejar porque más o menos negociaban los lugares, para que la droga más o menos pasara y no hubiese mucho ruido con el tema de la violencia, ¿no? Pero esto ya se ha salido de las manos de tal manera que, o sea, Calderón, lo que se le critica a Calderón es que se sacó el ejército a las calles a combatir esto sin una planificación estratégica preparada, ¿no? Sacó y bueno, vamos ya a combatir y a ver cómo sale el asunto, ¿no? Claro. Y cada vez se han enredado más y complejo, ¿no? Claro, claro. Hablamos con Darío Fritz, periodista argentino radicado en México. ¿Qué, tenés familia ya? ¿Estás instalado así, súper instalado, no, en México ya? Sí, sí, sí. Yo llegué en 1991, llegué aquí, comencé a trabajar y en distintos medios pasé. Y sí, tengo familia, aquí tengo dos hijos y una vida más o menos, de alguna manera, que va caminando. Y más allá justamente de todo esto que vos, esta realidad que estás planteando y todo, ¿a vos te seguís decidido en quedarte allá y te interesa quedarte allá, vivir allá y todo? Sí, bueno, en estas cosas uno tiene una parada, si se puede decir, ¿no? Pero sí, bueno, vas haciendo las relaciones, vas haciendo tu trabajo y vas haciendo tu vida, digamos, ¿no? Si surge alguna posibilidad de que en algún momento te tengas que ir, bueno, te vas a ir, ¿no? Claro. El periodismo a veces es un poco esto de ser transhumante, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió tu relación con el Observador Global, con Andrés Repetto y eso? Mira, yo soy colega de Oscar Ghisoni, que es el corresponsal en España que tiene de Observador, y a través de él, porque somos amigos yo estudié en la Universidad de La Plata, uh-huh. y hablando en algún momento me dijo de por qué no publicar ahí, porque necesitaban gente en México, y así un poco empezó la relación con Andrés y todo su grupo, digamos. Sí, hace poco estuvo Andrés hablando con nosotros, en una nota un poquito accidentada, pero que estuvo bien de todos modos. Realmente te agradecemos, Darío, nuevamente por este vínculo, por esta comunicación. Como Pablo insistió varias veces en que realmente nos interesaba hablar de este tema con vos, y es por eso que te agradecemos por haber hecho justamente todo lo necesario para que esta comunicación se establezca. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá que sigamos en contacto, quizá la próxima vez con mejores noticias desde allá. Sí, eso se va a complicar un poquito, pero bueno, te agradezco mucho tanto a ti, a la radio, el contacto de los colegas de Observador Global, y cuando se requiera, aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Darío, te mandamos un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Darío Fritz acaba de pasar con nosotros, periodista independiente allá de México. La verdad que el esfuerzo de la producción de hoy merece un aplauso realmente. Pablo, estuvo muy, muy bien el laburo, la comunicación, el audio, inclusive a no ser algunos pequeños momentos que por ahí se cortaba, imagino que por el mismo peso de internet y demás, sí, de la transmisión, es casi mejor que una comunicación telefónica. Sí, se escucha bárbaro. Y él así muy claro en sus conceptos también, así que una buena nota. Después de algunos actos, de algunas cosas fallidas que hemos tenido en algunos programas pasados, por ahí metemos un batacazo y sacamos una nota como esta. Vamos a irnos a escuchar una canción, en este caso Cosmic Girl de Jamiroquai, y volvemos con la última media hora del Gran Pez. She was from another time, like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, now she's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. Cosmic world. Bring me next to matches from a quasar, 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't list them. So I asked her for a number of the same. She said, step in my transporter so I can teleport you. Fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Queda bastante poco tiempo y hay que meter muchas cosas el día de hoy, así que vamos a hacerlo lo más breve posible. Vamos a escuchar un poco de música, inclusive estuvo bastante hablado el programa de hoy con la entrevista, esta gran entrevista a este periodista mexicano, Darío Fritz. Así que, siendo breves, vamos a presentar hoy un par de dúos, un par de uniones que quizá no uno no espera que se concreten, pero sí, por ahí el dinero lo hace posible, la música en otros casos, simplemente la amistad en algunos pocos. Así que vamos a, para dar inicio a la columna de hoy, a presentar el tema número 3 del álbum Cantora 1, el primer álbum de que hizo Mercedes Sosa, en este caso compartiendo una canción de Jorge Drexler con Jorge Drexler. El tema se llama Sea, y así abrimos el programa de... No, el programa no, la columna de música del día de hoy. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no,

En la voz de Sting y en la guitarra de Clapton, que se acaba de escuchar, ¿no? Le encantó al operador. Sí, al operador. En realidad yo no sé, yo cada vez que hago esta cosa, me parece que la gente está escuchando otra radio, está escuchando otras cuestiones. Y eso que hoy me puse el cassette, viste, de conductor de la 100 y estoy acá firme, remando junto al pueblo. Vamos a irnos de acá, de esta columna de música de hoy, presentando el último tema, que tiene a dos grandes, podríamos decir, del rock nacional. Uno, lamentablemente, ahí enfermo, no sé, en la clínica, internado, no sabemos hasta cuándo, no sabemos si algún día va a volver a cantar, a tocar. Otro que sí, está por suerte activo y que lo podemos escuchar. Inclusive creo que ahora dentro de poco hay una fecha de Divididos. Hablo de un concierto realizado por la Fundación Alas, y que juntó esta vez a Gustavo Cerati y a Ricardo Mollo, una unión que no la veía demasiado así viable, pero sin embargo sucedió, y cantan juntos aquí este tema de Cerati, esta balada de Cerati llamada Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Y otra sin olvidar moriré y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición del amor, tal vez me lo busqué, mi ego va a estallar ahí donde no estás, unos celos otra vez. Quedará sin resolver. No toques el dial. Se viene Cable a Tierra. 9, 2, 5. El Gran Pez. Patrick Süskind nació en Ansbach, Baviera, el 26 de marzo de 1949. Es escritor y guionista de cine alemán. Realizó estudios de historia medieval y moderna en la Universidad de Múnich y en Aix-en-Provence, en Francia, entre 1968 y 1974. Trabajó como guionista televisivo y para Kir Royal y Mónaco France, entre otros. Su padre fue escritor y traductor, trabajó durante largo tiempo en un periódico alemán, y su hermano mayor, Martin Süskind, es periodista. La primera obra de Patrick Süskind fue un monólogo teatral titulado El Contrabajo, estrenado en Múnich en 1981. Y en la temporada del 84 y el 85 ofreció 500 representaciones, convirtiéndose así en la pieza de teatro de idioma alemán con mayor duración en cartel, y es hoy en día continuamente repuesta en teatros alemanes e internacionales. Su mayor éxito llegó con El Perfume, su novela de 1985, que se tradujo a 46 lenguas, entre ellas el latín. Se convirtió rápidamente en bestseller, con aproximadamente 15 millones de ejemplares vendidos y convertida en éxito, como estoy hoy, cinematográfico, en el año 2006 por el director Tom Twyker. Le costó que Constantine Film asumiera los costos de la película, pero finalmente se hizo y tuvo un gran éxito. Otras obras son La Paloma, de 1988, La Historia del Señor Sommer, en 1991, y Un Combate, entre otros relatos, en 1996. Es muy raro que Süskind conceda entrevistas, no aparece en público, rechazó varios reconocimientos, como los premios de literatura Gutenberg, Tucán y FAS, y tampoco acudió al estreno de la película, prefiere no ser fotografiado, y en la película para televisión Mónaco France, hace un pequeño cameo en el noveno episodio, que fue su única aparición en público bastante así marcada. Entonces lo que voy a leer ahora es un extracto de el libro... ¿dónde estoy acá? Del libro El Perfume. El libro El Perfume, perfectamente. Entonces dice algo así. Por el contrario, el lenguaje corriente habría resultado pronto escaso para designar todas aquellas cosas que había ido acumulando como conceptos olfativos. Pronto, no olió solamente a madera, sino a clases de madera. Arce, roble, pino, olmo, peral, a madera vieja, joven, podrida, mohosa, musgosa e incluso a troncos y astillas individuales y a distintas clases de serrín, y los distinguía entre sí como objetos claramente diferenciados, como ninguna otra persona habría podido distinguirlos con los ojos. Y lo mismo le ocurría con otras cosas. Sabía que aquella bebida blanca que Madame Galliard daba todas las mañanas a sus pupilos se llamaba solo leche, aunque para Grenouille cada mañana olía y sabía de manera distinta, según lo caliente que estaba la vaca de que procedía, el alimento que esta vaca, la cantidad de nata que contenía, etc. Que el humo, aquella mezcla de efluvios que constaba de 100 aromas diferentes y cuyo tornasol se transformaba no ya cada minuto, sino cada segundo, formando una nueva unidad, como el humo del fuego, solo tenía un nombre, humo. Que la tierra, el paisaje, el aire, que cada paso y a cada aliento eran invadidos por un olor distinto y animados, en consecuencia, por otra identidad, solo se designaban con aquellos tres simples palabras. Todas estas grotescas desproporciones entre la riqueza del mundo percibido por el olfato y la pobreza del lenguaje hacían dudar al joven Grenouille del sentido de la lengua, y solo se adaptaba a su uso cuando el contacto con otras personas lo hacía imprescindible. Esto entonces... es un extracto del libro, me decías... El libro El Perfume, que fue su obra maestra, digamos, la que más reconocimiento tuvo. Y se publicó en 1985, fue traducido a un montón de lenguas. Y es la, como para resumir, es la historia de un hombre que su mayor sentido es el olfato. No cuentes el final que lo estoy leyendo. No lo voy a contar, su mayor sentido es el olfato. Y él tiene una obsesión bastante importante que no se las voy a contar. Sí, bueno, con los olores ya de por sí, él cataloga los olores de manera muy distinta a una persona común, porque lo siente de manera distinta. Uh-huh. recuerda todos los olores que va sintiendo, los guarda en su memoria, y como decía el texto, por ejemplo, no siente olor a madera, sino a distintos árboles, a distintos tipos de madera, e inclusive reconoce el olor de cada astilla de madera, y tiene una obsesión bastante importante, que léanlo, y ahí se van a enterar cuál es un libro en parte de suspenso, si se quiere decir, y es muy recomendable. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. La introducción de la Ola de Arte no la va a leer nadie, simplemente porque... ¿Qué pasó? Lo eché muy rápido. Simplemente porque... porque no hay tiempo, básicamente. Tuve mucho tiempo sin hablar, por eso. Claro. Pero tanto tiempo no estuviste sin hablar. Siempre decís alguna pavada en el medio. Ahí va, como ahora. Ahí va, como ahora, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con la obra de arte del día de hoy tiene que ver justamente con una canción con Björk. Ya la habíamos presentado hoy al principio. El tema se llama Yoga. Pertenece al disco Mojenik. Para mí es una obra de arte por todo lo que representa, esta fusión de música electrónica con orquesta, con la voz de Björk, por supuesto, en vivo inclusive, ha hecho versiones excelentes, con todo lo que ello implica, con tener una orquesta en vivo y demás. A la productora de este programa no le gusta, pero yo la sigo defendiendo y la voy a seguir trayendo y bancándola a muerte. Björk, no, para nada, no la tolero. Escuchamos un poquito de este tema y ya nos despedimos. Tampoco casi. Me cae muy bien este mismo. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where. You see what's inside of me. Every nerve that hurts. Yo te dije que la gente de Islandia es rara, boludo. Y aparte, mira, pone, ya que le gusta a Ariel y al operador, ya me da la pauta que no nos tiene que gustar. No, definitivamente. Tiene un timbre de voz realmente insoportable. Hola. Perdón, sí, la verdad que ustedes son los que saben acá de música y demás. Está bien, no, me había entendido otra cosa. Disculpa. Por ejemplo, recomiendo antes de escuchar esto el tema que va a venir a continuación para cerrar el programa. Cierre, el tema de cierre. Para cerrar el programa. Está ahí el tema ya. Escucha cómo arranca. Mirá cómo me sacás, mirá cómo me corres del clima, por Dios. Vamos a despedirnos porque los chicos de Cable a Tierra nos están esperando ahí afuera. Agradecemos a Flor Momo que estuvo hoy aquí con nosotros en su columna de cine. Agradecemos a nuestro operador estrella hoy, el día de hoy, Tony, bancó, que está acá, sí, se la bancó realmente. Se arrodilló como corresponde. No. ¡Señores! Agradecemos aquí a Luciana, a Lu...